Puerto Antioquia para arriba hasta Yarumal. Cuando salió este negrito en correduría, y apenas yo recordaba Sielva María, me daban aquellas ganas de regresar. Y apenas yo recordaba Sielva María, me daban aquellas ganas de regresar. Pasaban unos para abajo y otros subían, y yo me acerqué y le dije: hágame el favor, usted no se ha dado cuenta si a Montería habrá llegado una joven de convención. Usted no se ha dado cuenta si a Montería habrá llegado una joven de convención. Y esto va para Don Omar, mi vieja querida. Trigueña de pelo largo, bien coposón. El nombre de la morena es Sielva María. Trigueña de pelo largo, bien coposón. El nombre de la morena es Sielva María. La joven tiene la ceja casi encontrada, tiene la mirada alegre y dientes brillantes, tiene la cara afileña y nariz delgada, tiene la boca chiquita y muy elegante, tiene la cara afileña y nariz delgada, tiene la boca chiquita y muy elegante. Y para toda la gente de la Universidad del Magdalena, el